Y ayer nos encontramos con Natalia, organizadora de la celebración de la Pachamama hoy en el balneario. Así que vamos a escuchar lo que ella nos decía, invitándonos siquiera lo que se iba a hacer. Eso se debe haber hecho entre las 12 del mediodía y las 19 horas. Así que vamos a escuchar a Natalia. Buenas noches, Diego. Bueno, un gusto. Yo soy Natalia, del Movimiento UPA. Estamos junto a la Hermandad de la Nueva Tierra, junto a la Fundación Adonai, realizando esta ceremonia maravillosa de Pachamama que va a realizarse el día de mañana, el 1 de agosto, a las 12 del mediodía, con un guiso comunitario, con las ofrendas y los cantos para nuestra Madre Tierra, para honrarla, para agradecerle. Es una ceremonia de encuentro, de agradecimiento y de reconocimiento del ser vivo de la Madre Tierra. También comunicamos que vamos a realizar varios talleres, que uno de los cuales tiene que ver con plantar semillitas de arbolitos autóctonos para crear la replantación, cuando sea, o reforestación de los árboles que, bueno, en nuestra tierra que tanto necesitamos, se van a distribuir. Y seguimos así desde hace, va a ser este año 12 años que venimos sembrando esta intención de reconexión con el espíritu comunitario, con el espíritu del amor que nos convoca para autorrealizarnos y recrear una conciencia mayor a lo que hemos venido a esta tierra. Siendo conscientes de ello, también participan escuelas, niños, padres, abuelos. En este caso honramos a los abuelos y abuelas de esta hermosa Capilla del Monte. Y bueno, a toda nuestra comunidad, porque todos somos parte de esta Madre Tierra, todos somos ella, todos somos Pacha, todos somos Padre Cielo, Padre Sol. Y en ese encuentro nos encontramos en el otro y desde ahí celebramos, porque de eso se trata, de esta reunión ceremonial que nos ayuda a recordar quiénes somos y por qué estamos acá en la Tierra, cuál es nuestro maravilloso plan, que es el plan común de aprender a vivir o recordar cómo vivir en conexión sagrada con los reinos, con la Madre Tierra, y recordar esta alianza que es su pulso, su corazón, ese ritmo que nos mantiene unidos a todos, y reconocernos hermanos, caminando juntos y co-creando este nuevo espacio que es la nueva tierra. Así que desde ya, muchas gracias por darnos este espacio, gracias a la Fundación Adonai, con Jesús y Mariela, que están llevando una tarea maravillosa desde hace muchos años, compartiendo el guiso comunitario, realizándolo con tanto amor como hacen cada acción que llevan a cabo. Agradecemos también a la Hermandad de la Tierra, la Nueva Tierra, que todos los colaboradores, voluntarios, seres de amor, que todos estamos unidos ante esta causa que es la misma vida, y respondemos a este llamado, respondemos al llamado de la vida, hacia la vida y desde el amor que somos. Muchas gracias a cada uno por ser partícipe y los esperamos mañana a celebrar juntos la ceremonia de la Pachamama en el camping municipal a las 12 horas en el espacio intercultural Pachamama. Que Dios los bendiga a todos y bendecida noche. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad.

un gran desfasaje en este planeta. Y yo estaba escuchando esta tarde a Renata, que estaba diciendo que, bueno, que el hielo en la Antártida no se repone como se reponía antes, o sea, que se deshielaba y después se volvía a congelar. Bueno, ahora se congela mucho menos. Hubo un desprendimiento de casi una superficie de igual a la de Argentina. Y un país, el octavo país del mundo, qué increíble. Sí, sí. Bueno, y esto es para mí el principio de la destrucción del planeta si todos no hacemos fuerza para que esto vuelva atrás, que yo creo que es imposible, por la ambición de todos los países. ¿Qué pasó? No, que lo ves en todo momento, como decía el spot del reciclaje, por día se tiran como 11 millones de plástico y nadie repara en eso, piensa, ah, bueno, es una botellita que tiré porque terminé la gaseosa, pero en realidad eso más una bolsita, más un paquetito, más una, o sea, todo suma y se hace una gran bola. La vez pasada escuchábamos a aves que están dándole a los albatros, a sus crías, plásticos dentro de la comida, y encuentran muchos de esos pájaros muertos, llenos de tapitas de gaseosa, pedacitos de plástico, y así toda la fauna marina está afectada por eso. Bueno, sin ir más lejos, no nos tenemos que ir a la Antártida para ver el desastre que es todo. Solamente caminando por las calles de Capilla podemos ver la cantidad de botellas de plástico que hay, bolsas de plástico, tetrabricks, pañales. ¿Qué les pasa a la gente que no les importa nada? Ellos creen que lo tiran ahí porque no es de nadie, pero en realidad ese espacio es de todos. Es de todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar dos canciones. Una de León Gieco, Mis heridas curé, y Banda Los Chinos, La final. Y escuchábamos anteriormente a Mercedes Sosa en una canción que se llama Vientos del Alma. Después vamos a ver qué nos dice Betty con respecto a la Pachamama. Así que volvemos. Thank you. a esa ola que nos salvará. ¿Quién se roba lo poco que hay? ¿Quién se roba los días? Soy de este barco el capitán, y aunque me haya llevado donde quiso él perdido en mil mares, hoy naufragué en el que arde de sales y mis heridas curé, y ahora voy por la vida con marcas de alegría, dolor, soledad.

Una hermosa noche para compartir. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... El tango tiene el ritmo del candombe, la coreografía de la milonga y la profundidad emotiva de la habanera. Los acordes del 2x4 nacidos de una guitarra o de algún trasnochado bandoneón se adueñaron de los gustos musicales de las costas rioplatenses, donde nacieron los más inspirados creadores de este baile. Una anécdota imperdible es la del día en que Alberto Castillo aceptó grabar Siga el baile con Los Auténticos Decadentes. Un clásico que no paramos de bailar. Un encuentro que marcó un pico de popularidad de la banda. Siga el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril. Arranca la famosa canción interpretada por Alberto Castillo. Una interesante mezcla de ritmos con el tango y candombe como símbolo rioplatense. El tema fue compuesto por el violinista argentino Edgardo Donato y la letra del pianista y compositor uruguayo Carlos Warren. La primera versión salió en el disco de Mi Barrio en 1945 con la voz de Castillo. Según cuenta la historia, originalmente se llamó Siga el tango, pero años después de su composición tuvo un cambio de estilo, donde tomó preponderancia el candombe. Rápidamente se convirtió en un éxito y se sumó al cancionero popular. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Una nueva generación descubrió la canción a principios de la década de los 90. Gracias a Los Auténticos Decadentes, la populosa banda la grabó para su disco en 1993. Y desde entonces, desde ese momento, estuvo presente en muchas de las giras de la banda. El percusionista de Los Decadentes contó que la sugirió mientras grababan su tercer disco. Le interesó al resto del grupo. Fuimos a buscar a Alberto Castillo a su casa y le llevamos la grabación que teníamos para el álbum. Si a él no le gustaba, la dejábamos afuera, contó. Por suerte le encantó y aceptó participar. Su personalidad y estilo cautivó a los jóvenes músicos que estaban preparando los instrumentos en el estudio. Cuentan que apareció Alberto Castillo con una campera de cuero, con anteojos oscuros y parecía Elvis Presley, un capo total. Fue todo muy divertido. Y la pasamos muy bien, completó diciendo en la entrevista el músico. Él, Alberto, se colgó una guitarra eléctrica. Sacamos muchas fotos. El músico resaltó que lo conocieron al legendario cantante cuando estaba por cumplir los 80 y que los acompañó en varias giras. Tocamos mucho con él, lo queríamos mucho. Era una versión de nosotros, pero más inteligente. Lo queríamos como a un abuelo. Baile, siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, la copa del tambor. Siga el baile, con la tierra frenetí. La comparsa de los nás, la copa del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Siga el baile, con la triste frenesí. La comparsa de los reyes, al compás del tamborín. La colaboración fue todo un éxito. Nos permitió ser más populares y llegar a distintos lugares. Cuando la tocamos en vivo, siempre el público piensa en él, en Alberto Castillo. Alberto Castillo se diferenciaba del resto de los cantores de tango. Tenía una forma muy particular de cantar, de expresar las palabras. Invitaba al baile. Escuchamos dos versiones de Siga el baile. La primera, en sus comienzos, Alberto Castillo cantando Siga el baile. Y también escuchamos la versión que tiene junto a los Auténticos Decadentes. Siga el baile, en la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tamborín. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tamborín. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, al compás del tamborín. Qué lindas las dos versiones, ¿no? Y la diferencia de tiempo entre una y otra, cuando la música tiene que ser, es. Así es. Bueno, vamos con la publicidad de la radio y después volvemos en la segunda parte de Me Asomo, que es la segunda hora, con Alicia Villegas desde Valencia, el viejo continente, y una reflexión de Martín Bermúdez, hablando un poco de las PASO. Vamos entonces. Astroloqueando, conducido por Luciana Lippo y Renata Bracaccini. Astroloqueando, los viernes de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Todos los domingos a las 11 horas, Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Expreso Farco. Los domingos a las 11 horas, por una radio, muchas voces. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Clases de bajo y guitarra personalizadas con el profesor Rodrigo Yáñez. 14 años de trayectoria en escenarios y estudios de grabación. Armonía, ritmo, técnica. Contacto 3548 1543 6062. Instagram rodrigoyáñez.bajo. Modalidad virtual o presencial. Técnicas, lecturas, escalas, sonidos. Rodrigo Yáñez. ¿Te gusta ver las sierras cubiertas de bosque nativo? A nosotras también. Una visión, una radio. 981. En el sonido de la luz está tu estación. Una radio, muchas voces, se enciende en el 98.1 de tu dial. Tu estación. Estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. Hola amigos de Me Asomo, aquí Alicia Villegas saludándolos desde la Comunidad Valenciana, España, para, bueno, cruzar este puente que amablemente ustedes extienden. Bueno, mis queridos, y también saludarlos y abrazarlos en el Día de la Pacha, primero de agosto, que recordamos el Día de Nuestra Madre Tierra, este símbolo de la fertilidad, agradecerle, pedirle perdón por la falta de respeto que los hombres solemos tener sobre ella, mucho antes que llegara el europeo y el español a América del Sur. Nuestros ancestros festejaban y agradecían y homenajeaban a la Madre Tierra. Bueno, extiendo acá mi saludo, yo haré mi ritual, mi pocito en la tierra, velita, semillas, frutos, símbolos del trabajo y de la gratitud sobre todo. Entonces, feliz Día de la Pacha. Cruzo el Atlántico para ir a darles un abrazo y contarles esta realidad, o parte de esta realidad que me toca vivir por aquí. Hemos terminado un mes de julio, un calurosísimo mes de julio que ha batido récords de temperaturas. No hay registros anteriores de temperaturas tan altas en julio. Bueno, época de vacaciones, la gente se ha movido mucho, los destinos generalmente son la playa, pero también se ha dado este año que mucha gente empieza a elegir la montaña, donde se duerme mejor, la temperatura baja por lo menos a los 20 grados como para pasar la noche, o destinos del norte como puede ser el País Vasco, Galicia, Asturias. Bueno, como parte del verano también, vamos a lamentar que ha batido récord, crece la preocupación por la cantidad de ahogamientos que ha habido este año en España. Se han dado, hasta lo que va del año, 222 muertes, lo cual ha encendido una importante alarma porque, bueno, se ponen de manifiesto varias cosas. Por un lado, hay una crisis de socorristas, no hay una cantidad que cubran las principales playas. Por otro lado, hay mucha imprudencia de la gente porque, bueno, hay bandera roja, por ejemplo, y la bandera roja no es un aviso, sino que es es el aviso de una prohibición. Se prohíbe entrar al agua, pero bueno, a veces la gente pasa esos límites y suceden este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, ha habido huelga de socorristas justamente porque se sienten en crisis. Ellos son sometidos a una formación bastante exigida y después, digamos, son 3 meses al año que se trabaja solamente de esto con sueldos totalmente normales. El sueldo de un socorrista puede ser más o menos entre 1.000 y 1.200 euros el mes. Entonces, bueno, están en huelga, principalmente en Cataluña, donde están en una huelga permanente. Y bueno, ¿qué más contarles, chicos? Otra cosa a lamentar. Este mes también se batió récord de violencia machista. Hemos perdido 8 mujeres en lo que va de este mes de julio. En lo que va de año son 60 mujeres que perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas. La cantidad de denuncias sigue siendo muy baja. Se pide por favor llamar al 016, que es una línea gratuita. Línea gratuita y también que no quede registrada en la boleta. Es decir, yo puedo llamar diciendo que escucho ruidos de un vecino, ruidos que no me parecen normales, que siento violencia y no voy a quedar, digamos, escrachada ante mi llamado. ¿Qué más contarles, chicos? Bueno, justamente como estas noches de calor, en la playa hace tanto calor, una amiga me invitó a ir a Ara de los Olmos. Ara de los Olmos es un pueblo muy pequeño que está acá en la Comunidad Valenciana, un pueblo chiquito de 300 habitantes, muy pequeñitas, muy angostitas sus calles, en la cual se estaba dando el Festival de Verano. Son grupos musicales que recorren los pueblos chiquitos donde generalmente no llegan espectáculos. Bueno, fuimos a ver el grupo Baobab, un grupo muy particular que me encantó porque hacen música de todo el mundo, en la que interactúan muchísimo con el público. Cada integrante de la banda son de lugares diferentes del mundo. El cantante es un portugués, uno de los guitarristas un francés, el otro un español y un pianista africano. Bueno, muy interesante lo que hacen, muy divertido, muy lindo para bailar y para hacer coros. Entonces nos fuimos muy contentas luego de ver ese show tan simpático y tan particular en un pueblo muy precioso que estábamos rodeados de abuelos y de niños. Así que bueno, me ha tocado despedir un julio muy divertido en ese punto de vista. Y bueno, los invito a que busquen el grupo Baobab, así como el Baobab, como el árbol del principito, y que disfruten de su música. Bueno, amigos, me despido desde aquí, les mando un beso enorme, un abrazo gigante, hasta el próximo Me Asomo. Adiós, Diego, adiós, Daniel, un abrazo grande.

en Argentina, creo que ella dijo algo de 60 y pico, creo que acabamos por los 200, muchísimos más. Pero bueno, las problemáticas en los países son parecidas. Incluso yo creo que en el verano, este verano va a ser terrible, como ahora tenemos una temperatura de verano en invierno, debido al cambio climático. Bueno, este planeta está semi destruido. Vamos con dos canciones del recuerdo y dos personas, dos cantantes que nos dejaron esta semana pasada, el estadounidense Tony Bennett y la irlandesa Sinéad O'Connor. Y cuando tuve que pronunciar Sinéad O'Connor, yo me acordaba que cuando ella apareció, como yo fui a un colegio irlandés, se escribe Sinéad, Sinéad, pero se pronuncia Sinéad. Bueno, vamos a escuchar a Tony Bennett, quien murió a los 95 años, una canción que se llama The Good Life. Y él compartió la vida y el periodo en la Tierra con Frank Sinatra. Muchas veces se lo han confundido porque muy parecidas voces. Pero bueno, tengo amigos que dicen que Tony Bennett cantaba mucho mejor. Lo que pasa es que era muy marketinero Frank Sinatra. Así que tuvo que competir y bueno, Frank Sinatra parece que se llevó todos los laureles. Y pero Tony Bennett llegó a la final. Tony Bennett llegó a la final y yo lo conocí a Tony Bennett en el 80 cuando vino a Argentina. Yo trabajaba en el Sheraton y se acercó Tony Bennett al mostrador donde yo estaba y me preguntaba, una señorita para el señor Tony Bennett, me dijo el representante. Y yo era bastante caído de catre. Dije, ¿qué? Señorita. ¿Qué? Entonces corrió el bell captain, el conserje, vino corriendo. No, es un tema, déjamelo a mí. Así que seguramente el señor Tony Bennett le consiguieron su compañía para la noche. Bueno, vamos a escuchar en Tony Bennett, The Good Life, La Buena Vida, y Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, Nada Se Compara a Ti. Que yo me acuerdo que escuchaba esa canción ahí por los 90, me parece que era, bueno, de una gran cantante, pero no recuerdo otras canciones de ella. Así que vamos con estas dos canciones en la música del recuerdo. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder, wake up, kiss the good life goodbye. Yeah. you took your love away. Thank you. todos cantantes que con sus voces han dejado una marca en este mundo. Tony Bennett y Jeanette O'Connor. Bueno, vamos a escuchar ahora una reflexión de Martín Bermúdez. El día 13 de agosto vamos a ir todos a las PASO. Vamos a recordar que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde lo que se elige son candidatos en los diferentes espacios. Acá no se dirime nada, se dirimen candidatos en los diferentes espacios. Después, en octubre, sí vamos a tener que votar para ver qué clase de gobierno tenemos, y ahí vamos a tener que elegir entre la derecha y la izquierda, propiamente dicha, o no tanta izquierda, donde unos plantean una Argentina para pocos, que ya lo vivimos. Más allá de derecha e izquierda, son dos modelos de país. Antagónicos. Antagónicos. Sí, sí. Y así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice Martín Bermúdez, que siempre me encantan las reflexiones que él hace. Así que escuchemos con atención. Vamos con Martín y después volvemos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hace tiempo que no hablamos, cuestiones personales me tuvieron lejos del país y lejos de cualquier comunicación fehaciente. Por lo tanto, estaba alejado de nuestras realidades tan pintorescas a veces y tan brutalmente grotescas en otras oportunidades. Pero claro, estamos en un momento en el que es necesario por lo menos hacer algunas definiciones, y a eso voy con esta reflexión que quiero dejarles hoy. En principio, quiero hablarles de las abstenciones, puntualmente de las personas que no votan. Yo podría delinear varias teorías, pero la que está generalizada con respecto a las abstenciones, a los que no van a votar, es la teoría de que hay desilusión, que hay hastío. Pero esto es una manera muy peligrosa de eludir responsabilidad en la historia. No votar no exculpa frente a ningún resultado electoral, y mucho menos frente a las consecuencias del mismo. Esto es, nadie que sea medianamente honesto intelectualmente el día de mañana podrá decir: ah, no, yo voté en blanco, así que yo no tengo nada que ver. Sí, el voto en blanco es tener que ver, y es tener que ver mucho, porque es un voto absolutamente irresponsable que niega la posibilidad de que ocurran cosas el día de mañana, o al menos niega la propia responsabilidad. Una negación absurda, mentirosa, falaz, pero hay gente que se conforma con eso. Y entre las negaciones a las que estamos expuestos en este momento, estamos negados, o por lo menos se está intentando negar, los recuerdos del año 2001. ¿Y por qué no también de la dictadura? Porque hay muchos de los que fueron protagonistas del 2001 que también tuvieron que ver con la dictadura. Y se niega los recuerdos del 2001 para validar candidatos. ¿Eso es un ejercicio de cinismo propio de canallas o de imbéciles? Porque no podemos olvidar el desastre que fue el 2001, ni podemos olvidar que dos de los principales candidatos de la oposición en este momento tuvieron una participación activa en el desastre de la Argentina del año 2001. De hecho, Patricia Bullrich, que es una de esos candidatos, hace poco, y hablando frente a la sociedad rural argentina, deslizó eso que se escuchó no lo suficientemente bien, que es lo de pedir plata nuevamente al Fondo Monetario para hacer un blindaje. O sea, repetir la fórmula que llevó a la Argentina a una inmensa cantidad de muertes y a uno de los peores colapsos de su historia. Eso es lo que está proponiendo en este momento Patricia Bullrich. Y del otro lado está un Larreta que intenta ser más moderado, pero que piensa más o menos lo mismo, porque proviene de la misma fuerza política, y que fue un funcionario nefasto al frente del PAMI. al frente, fíjense ustedes, de una de las áreas más sensibles, una de las áreas más sensibles de la Argentina. Y claro, una de las áreas más sensibles porque tiene que ver con los jubilados. Y al tener que ver con los jubilados, no puedo menos tampoco que recordar que Patricia Bullrich fue la que le bajó un 13% al salario de los jubilados. También hay que hacer memoria a la hora de escuchar promesas políticas. Y acá voy a entrar de lleno en otra cuestión. En la interna de cada uno de los partidos están, por ejemplo, entre los que son de Juntos por el Cambio, Cambiemos o como se llame la fórmula en cada una de las provincias, están las águilas, o los halcones y las palomas. Son más o menos lo mismo, gane quien gane se van a acomodar, porque lo han hecho siempre. A ellos no les importa la gestión, no les importan las ideas, no les importa la política, les importa simplemente ganar un espacio de poder para hacer mejores negocios. Del otro lado, tenemos una interna que en trazos muy gruesos está por un lado Massa, por el otro lado Grabois. Y sucede una cosa bastante notoria. Mucha de la gente que sigue o acompaña o impulsa el espacio político en el que se va a dirimir esa interna, dice, no, yo voy a votar a Grabois y después cuando lleguen las elecciones generales voy a votar por Massa. Porque si de esta forma yo voto a Grabois, le doy un espacio a Grabois como una voz disidente que le permito participar del gobierno. Bueno, malas noticias, muchachos, muy malas noticias. Es una idea como mínimo ingenua. ¿Por qué? Porque muchos de los que votan a Grabois, cuando lleguen las elecciones generales, no van a llevar el voto a Massa. Lo van a dispersar, lo van a atomizar en una izquierda, en la llamada cómicamente los troscos, que no tiene ninguna experiencia de gobierno. No hablo mal de la honestidad de sus dirigentes, simplemente digo que no tienen ninguna experiencia de gobierno. Lo cual sería nada si no fuera porque algunas de sus promesas demuestran claramente que no tienen ni idea de dónde están parados. Me remito simplemente a una de las propuestas de campaña de Manuela Castiñeira, que dice que el sueldo mínimo debe ser de 500 mil pesos. Esto es $1,000, concretamente $1,000. Entonces yo recuerdo que en la mejor época de Cristina, que fue lejos en los últimos años, en las últimas dos décadas, los mejores sueldos que hubo en los trabajadores en blanco en la Argentina, el salario era de aproximadamente $541, era el más elevado de toda América Latina. Y debemos recordar que había poder adquisitivo, había dinero en la calle, había crédito, la gente compraba cosas. Ahora bien, recuerden ustedes también que en los 4 años del macrismo, el salario real decreció de una forma dramática, cayó en picada. Entonces, si durante el gobierno de Cristina $541 ya eran una remuneración muy buena y se supone que podría crecer un poco, hablar hoy de $1,000 como salario mínimo no es una cosa descabellada, no es una promesa de campaña hecha en la absoluta, en el absoluto conocimiento de que no se va a ganar, entonces yo puedo prometer cualquier cosa, que voy a regalarle un elefante a cada vecino de Villa Ortúzar, porque total puedo prometer lo que sea. Entonces, si el voto de la PASO que va a Grabois después se atomiza en esa izquierda, ¿de qué estamos hablando? Simplemente de hacerle el juego a la fuerza de oposición que, miren, les cuento una cosa más. Yo con respecto al periodista Halcón Adamón tengo mis reservas, a veces no termina de convencerme la manera en que plantea las cosas, no porque no sea profesional, sino porque sus ideas no conjugan mucho con las mías, pero sí debo reconocerle que muchas veces sus artículos están documentados o siempre están documentados. Hace poco publicó un artículo que hablaba de los fondos destinados para las diferentes campañas. Y la mayor concentración de aportes de campaña para los políticos del arco de Bullrich y Larreta es la de los empresarios, los mismos que se han enriquecido en esta época de hiperinflación de una manera obscena, porque ninguno de esos empresarios se empobreció. Más del 60% de la masa destinada a campaña política fue producida por empresarios y dirigida a Bullrich o Larreta. Del otro lado, la campaña para Unión por la Patria, que fue muchísimo menor el dinero recibido, fue dinero recibido por aportantes particulares. No creo que haga falta que yo les explique qué significa eso, ¿no es así? Entonces, está claro para quién va a jugar cada uno. Está muy claro para quién va a jugar cada uno. Entonces, hoy, yo no puedo decirle a una persona que va a votar a Larreta que está equivocada. Si está convencido, que lo vote. No puedo decirle a una persona que va a votar a Bullrich que está equivocada. Si está convencido, que la vote. Sí puedo decirle lo que pienso de Bullrich y Larreta, y sí puedo hacer un ejercicio de memoria histórica que no me hace, no me obliga, no me fuerza a ir demasiado tiempo atrás. Me fuerza a llegar justamente al momento de la mayor debacle de la historia argentina en la que fueron partícipes activos. Esos son los que después, durante el gobierno de Macri, también hicieron otro desastre, que endeudaron al país de una forma vil y absurda, de una manera criminal, que llevaron el país a una trampa que todavía estamos intentando salir. ¿Esos son los que están haciendo alguna propuesta? Patricia Bullrich, que está diciendo que va a volver a recurrir al Fondo Monetario, del cual estamos en este momento sufriendo las consecuencias. Entonces, lo que vamos a decidir, queridos amigos, voten a quien sea, pero voten con convicción, voten con seguridad, y fíjense que si van a votar a Massa, voten a Massa. Yo lo lamento por Juan Grabois, que es un dirigente político que a la gente le cae simpático, pero acá se va a dirimir algo que es un modelo que significa la hipoteca final, la debacle final de toda la clase trabajadora y de todas las personas que están remando para no caer más aún de lo que cayeron durante el macrismo, y un enriquecimiento absoluto por parte de los empresarios, o bien un gobierno que puede tener defectos, objeciones, pero que ya está claro que va a desarrollar el industrialismo nacional, que va a tratar de trabajar con capitales nacionales y que va a tratar de salir de la deuda con el Fondo Monetario. No es lamentablemente un momento para sintonía demasiado fina. Pensar en esa especulación en las PASO es simplemente pegarse un tiro en el pie, o como dice un amigo mío, agarrarse los dedos con la ventana. Y la ventana de oportunidad que tenemos en este momento es muy chiquita como para equivocarnos, así que a pensar claramente, porque acá es A o B. No hay chiquitaje posible. Si la interna la gana Larreta o Bullrich, serán Larreta o Bullrich los que estén del otro lado, pero tiene que ser un Massa que llegue fortalecido. Si no, queridos amigos, nos espera un tiempo absolutamente deplorable. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy claro, Martín Bermúdez, como siempre, podrás estar de acuerdo o no, pero es muy, muy claro. Acá se dirimen dos formas de gobernar, A o B, no hay C ni D, y es lo que ya sabemos, Juntos por el Cambio o Unión por la Patria. Bueno, vamos a un segmento que armé de Ignacio Bevacqua, que es un músico que a mí me gusta mucho, con tres canciones: Melodía de Amor, El Enojo y Nos Veremos Otra Vez. Melodías del amor que recordar. hagan sonreír al recordarlos. Salgamos a pasear sin una dirección, perdernos para luego reencontrarnos. Yo sé que te parece exagerado, pero me siento así, no tengo más remedio que contártelo. Y así dejarlo para siempre registrado en una de esas tantas melodías del amor que recordamos. Esas cosas se acumulan como cajas, esas cajas se te apilan en el alma, y en el alma ya se quedan instaladas. Con el tiempo es más difícil retirarlas, y tampoco es bueno llevarlas con uno, porque sin querer se nos hacen piel y empiezan a notarse en nuestras caras. Palabras. El orgullo nunca rima con la calma, más bien siempre combinó con las bajezas y con la explosión de bronca acumulada. Se lleva muy bien con la soledad y olvido de amistades postergadas. Y por miedo a confrontar los sentimientos, o por no charlar las cosas cuando pasan, un silencio que carece de argumentos deja todo con cierto sabor a nada. Y esa nada pronto deja de ser nada, y ese enojo disfrazado de mirada. Y el enojo es y siempre va a ser tristeza que se siente acorralada. Va a ser fácil, solo lo barato se compra con plata, y así cada esfuerzo tiene recompensa, cada enojo puede ser una enseñanza. Las peleas constan siempre de dos partes, y si hay amor podrán sobrellevarlas, y la voluntad de solucionar los roces que escondidos nos desgastan. Las peleas constan siempre de dos partes, y si hay amor podrán sobrellevarlas, y la voluntad de solucionar los roces que escondidos nos desgastan. Los roces que escondidos nos desgastan. Los roces que escondidos nos desgastan. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas de las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. Nuestra

artística La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Romy y Francisco te atienden de las mil maravillas. En la Ruta 38 y Cruce con San Esteban, la artística La Casita del Arte. Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín los Andes derrotando al más poderoso imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron a Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros. Néstor y Cristina nos sacaron del fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Val Medina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria. Con Daniel decíamos que en Unión por la Patria se invisibiliza un poco a Juan Grabois, y nosotros hemos pasado las propuestas en estos últimos programas de Juan. Así que vamos a escuchar el último capítulo con las propuestas que tiene Juan Grabois para nosotros. Tenemos propuestas contra la inflación y la inestabilidad. Más sentido común. Una economía humana es posible. Estoy con el economista y diputado Itay Hackman, que va a contar nuestras propuestas. Estabilizar es solo una parte de un programa económico integral, pero es condición indispensable para hacer políticas productivas, salariales o laborales. Sueldos bajos, privatizaciones, deuda externa, ricos más ricos y pobres más pobres. Nunca anduvo. Déficit, emisión, mil tipos de cambio y el central sin dólares. Tampoco va. Ni falsos profetas, ni tecnócratas frustrados. Escuchemos gente con los pies sobre la tierra. Empecemos por la primera. Cancelar el acuerdo con el FMI. El FMI siempre fue una traba para el desarrollo de nuestro país. El acuerdo es que te dan un montón de plata, que no es para hacer ninguna escuela, no es para hacer un puente, no es para arreglar un barrio, no es para nada que tenga que ver con la vida de los argentinos. Esa plata no se va a gastar en la Argentina. Es una plata que sirve para garantizar a los inversores que van a cobrar su deuda. A diferencia de otros préstamos, deuda al FMI implica que no discutís solamente el capital, los plazos de devolución y la tasa de interés. Es una cogestión de la política económica. Y en un país como el nuestro, tener revisiones trimestrales implican un riesgo permanente de default. Es una suerte de invitación a la corrida cambiaria y al aumento del dólar. Por eso la primera condición para estabilizar la economía es cancelar el acuerdo con el FMI. Solamente nos sirve un acuerdo que se adapte a las necesidades de la economía argentina. Sintéticamente esto implica, en primer lugar, achicar la deuda. El FMI establece lo que se llama una cuota normal, que es un límite máximo de cuánto puede pedir prestado un país. La Argentina superó ampliamente eso en el acuerdo que hizo Macri. De esa manera podríamos establecer un límite que permitiría casi reducir a un tercio la deuda y de paso resolver el problema de los sobrecargos. Segundo, eliminar las revisiones trimestrales y cualquier otra condicionalidad. Esto no es un capricho, es la única manera de estabilizar la economía argentina sin tener la espada de Damocles encima. Y en tercer lugar, atar los pagos al crecimiento y al saldo comercial. Como decía Néstor, los muertos no pagan las deudas, pero tampoco los vivos que no tienen dólares en el bolsillo. La segunda es estabilizar el peso y crear la moneda sur. Tenemos una economía bimonetaria, que significa que tenemos diferentes monedas para medir precios, hacer transacciones y ahorrar. La dolarización no haría otra cosa que empeorar todos los problemas de la economía bimonetaria, además de atarnos una moneda que está hoy en declive en el mundo. Y por supuesto que dolarizar sin dólares además implica un ajuste brutal sobre los salarios. Podemos resolver este problema de otra manera, por ejemplo, creando una moneda común con nuestros vecinos, con los que compartimos el ciclo económico, y podemos ganar en soberanía, en unidad latinoamericana y también en estabilidad macroeconómica. Sería crear la moneda regional sur, y lo podemos hacer en dos etapas. La primera etapa es la creación de la moneda sur para el comercio intrarregional. Se trata de desplazar el dólar como moneda de operación entre nuestros países, utilizando el sistema de pagos en moneda local que ya está vigente entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde el país importador paga en su moneda local y el país exportador recibe también en su moneda doméstica. La diferencia es que actualmente las diferencias se saldan en dólares, mientras que se harían en sures, que también sería una moneda de libre convertibilidad. La segunda es adoptar el sur como moneda de curso legal, es avanzar en la unión monetaria. Al fusionar nuestras economías con una moneda única, respaldadas en las divisas de cada país, se espera que sea una moneda estable y que pueda convertirse libremente con otras monedas como son hoy el euro, el dólar o el yuan. 3. Sistema tributario justo. ¿Necesitamos equilibrio fiscal? Sí, pero no como dicen algunos economistas, porque la Argentina es el único país del mundo que recauda menos de lo que gasta. De hecho, la mayor parte de los países funcionan con déficit fiscal, sino porque los desequilibrios que hoy tiene nuestro país harían que un equilibrio fiscal ayude a una macroeconomía más estable. Miremos lo que hacen los países llamados desarrollados. Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca. Tienen una mayor recaudación como porcentaje de su Producto Bruto Interno y, sin embargo, la presión tributaria sobre la gente común es menor. Esto se hace reemplazando impuestos sobre el consumo y la producción por otros que graben las rentas, las ganancias y los patrimonios. En Argentina podemos alcanzar el equilibrio fiscal con un tributo permanente sobre las grandes fortunas, que solo tengo que pagarlo el 0,5 más rico de la población, y mejorando bienes personales. Y cambiando el mal llamado impuesto a las ganancias que pagan las personas por un tributo a los altos ingresos que genera alícuotas progresivas, siendo hasta el 40% para el 5% que más ganan. Pero también se puede lograr el equilibrio fiscal sin modificar los impuestos, solamente quitando algunos privilegios injustificados. Son las llamadas exenciones impositivas, que acumulan más del 4,5% del Producto Bruto Interno, más del doble del déficit fiscal del año pasado. Ahí van desde los jueces que no pagan ganancias hasta algunos regímenes de promoción, como por ejemplo el que tiene la megaminería. Se puede estabilizar la macro, bajar la inflación y evitar una devaluación brutal. Es cuestión de usar un poco el cerebro, estudiar los modelos de desarrollo exitosos y dejar de pensar como una colonia bananera. Hay que poner lo que hay que poner. Somos un gran país. Todos podemos vivir bien, muy bien, si dejamos de entregarnos a los tiburones de afuera y los buitres de adentro. Una Argentina humana es posible. Bueno, Daniel, estamos llegando al final y ya nos estamos yendo. ¿Con qué nos vamos a ir hoy? Nos vamos con Víctor Heredia, Ojos de Cielo, la publicidad y el cierre final. Muy bien, y nos volvemos a ver el próximo jueves. Como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en Capilla del Monte, por una radio Muchas Voces. Y a las 9 de la mañana, los miércoles y viernes, en diferido, en Radio Municipal San Esteban. Bueno, y vayamos pensando y votemos con conciencia, y sobre todo, votemos. Votemos. Bueno, vamos con Víctor Heredia, Ojos de Cielo, nos volvemos a ver el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.

Bueno, muchas gracias. Gracias.